Bueno, nosotros ya hace un tiempo que venimos trabajando, hace más o menos 3 meses, 2 meses, ni bien asumió el ministro Casal, mantuvimos una reunión por este tema, porque veníamos trabajando ya desde la provincia, ustedes vieron en la revista de CATAC, hemos armado 2 fiscalías temáticas referidas al tema de la piratería del asfalto, donde hay 2 fiscales trabajando, del conurbano bonaerense. Es algo que, bueno, lo venimos planteando desde hace rato, tenemos una gran preocupación por este tema, porque si bien no ha combatido, más, ha ido quizás en aumento el robo de camiones. Pero bueno, la reunión con el ministro en su momento fue muy buena, una predisposición, y esto no es fácil, esto lleva tiempo, mucho trabajo, y bueno, esperando a que se empiece a armar cosas como, por ejemplo, buenos controles y que nada me preguntarle al camionero cómo hay que controlar para saber cuando un camión está robado, ¿no? Así que bueno, claro. Pero bien, la reunión salió buena. En esta yo no pude participar porque anduve por Bahía Blanca, pero mañana o el día lunes yo ya voy a tomar contacto con la Confederación para ver cómo se avanzó, ¿no? Bien, bien, bien, Miguel. Consultarlo también, la FATAC, otra federación de la que ustedes no son partes, aumentó todo lo que tiene que ver con el precio del flete, sobre todo es muy fuerte, creo que en el litoral y en la zona de Córdoba esta FATAC aumentó todo lo que tiene que ver con los fletes para transportes de cereales. ¿Qué es lo que está sucediendo con su entidad, por lo menos con la de la cooperativa de transportistas de Olavarría? ¿Se puede llegar a un acuerdo para obtener algún aumento de flete? Porque es un reclamo que ustedes vienen haciendo ya desde hace un largo tiempo, ¿verdad? Sí, nosotros venimos manteniendo la última tarifa acordada que se acordó las 4 entidades nacionales, ¿no? Nosotros somos respetuosos de la mesa, vamos a reunirnos en estos días la mesa, digamos, de las entidades donde haya una sola tarifa a nivel nacional, porque después esto se presta para la confusión, ¿no? En una provincia pagan una tarifa, en otra provincia pagan otra, y esto es darle el sartén del mar, digamos, a los que son en estos momentos los fijadores de tarifa, que son los dadores de carga. Y acá hay que librar a los productores porque a veces se malinterpreta. Nosotros el día lunes tuvimos una reunión con la sociedad rural, acá en Olavarría, donde le llevamos la carpeta de la cooperativa, estuvimos charlando con el presidente, estaba en Morruti, en una reunión muy buena, muy productiva para nosotros, muy conforme, donde empezamos a hablar institucionalmente, desde la sociedad rural, poniendo énfasis en la próxima cosecha que se viene, que es la del trigo, y un poquito ir respetando, digamos, lo que se acuerda, porque el productor es el que trabaja igual que el camionero, uh-huh. Esto no le queda duda, y es el que paga la tarifa, y el camionero no la cobra. Entonces uh-huh. Nosotros queremos que esto se cumpla, que no es casualidad que ha habido plantas estos días que después de la reunión que han aumentado la tarifa, la han llevado a 93 pesos a Bahía Blanca cuando estaban pagando 70 pesos. Entonces, bueno, por ese lado estamos conformes. Pero bueno, yo creo que el tema de tarifa, de una vez por todas, hay que sentarse y arreglarla realmente con el que le duele, que al productor le sirva y que al transportista también. Entonces es una tarifa que sabés que se puede acordar, que se puede cumplir, porque el productor cumple, el transportista también, pero lamentablemente el transportista cuando termina el viaje no percibe lo que el productor paga. No sé si me entiendes. Sí, perfecto. Miguel, por lo que yo puedo... Te quería decir que por ahí hay gente en el medio que se queda con plata que no le corresponde, que es del camionero. Uh-huh. Así que bueno, nosotros queremos ir avanzando en ese tema. Sabemos que es difícil, porque contratar transporte en época de cosecha a veces se pone difícil porque no alcanzan. Los volúmenes de cosecha son cada vez más altos, gracias a Dios, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo creo que avanzando 3 meses antes de la cosecha, ir juntándonos y seguir charlando, vamos a llegar a un buen término. Bien, Miguel, por último, preguntarle ya para ir finalizando, porque tenemos muy muy poco tiempo, consultarlo específicamente si usted estaría de acuerdo, si bien tanto la rural como ustedes, su entidad, digamos, responden a entidades madres, si estaría de acuerdo en efectuar algún tipo de acuerdo directamente con la sociedad rural de Olavarría, la cooperativa de transportistas local, con la sociedad rural local. No, eso, digamos que con la sociedad rural fue una reunión, porque hay que entender que la sociedad rural no representa a todos los productores, uh-huh. Representa una parte, pero bueno, institucionalmente empezamos hablando, será mejor camino, pero por lo menos nos sentamos a hablar, y que haya cordialidad entre nosotros y mucha charla, y cualquier duda hay que sentarse y aclararla. Y avanzar, yo creo que si se tienen ideas concretas en la mesa se puede ir avanzando, ¿no? Miguel, muchísimas gracias por esta comunicación. Vamos a estar al tanto seguramente de cualquier novedad que suceda con esto. No, gracias a vos y hasta siempre.